a estos dos pensamientos. Para que no haya lamento, sino más bien vendaval. La paya ha sido cordial de un trovero, una poeta, que conocen la receta y la maña del camote. Porque son dulce el bigote y la María Antonieta. Hemos vuelto. Para continuar con esta jornada de conversación, vamos a hacer otra faceta de la paya ahora, que también implica su participación y constante, porque tienen que estar atentos siempre a lo que digamos, ¿ya? Vamos a hacer una cosa que se llama la concesión, también conocida como redondilla. ¿En qué consiste esto? Uno de ustedes propone un pie forzado, que ojalá no tenga ni mucha ni poca rima, que esas cosas en on no, porque podemos estar hasta mañana, muchas en on o en verbo, ¿te fijas? Mucho. Pero que tampoco tenga tan poca, como vidrio, que no tiene ninguna rima, ¿ya? Entonces, vamos a ir haciendo cuartetas con ese pie forzado. Entonces, el que repite la rima, el que se demora mucho, el que cambia el pie forzado, pierde. Bueno. Queda fuera. Entonces, este es un juego de eliminación. De esto va a resultar que solamente va a ganar uno, ¿ya? Entonces... O una, claro. O una. Oh. Une. Me pongo la camiseta. ¿Algún otro realmente podemos? Si hay varios, sí, podemos escoger. Claro. Me pongo la camiseta, ahí tenemos uno. ¿Algún otro por ahí? Es que ese lo teníamos ensayado ya.